palomita, paloma, palomita, te amo, pero estoy llorando. Ay, paloma, palomita, paloma, palomita, paloma, palomita, te amo, pero estoy llorando. Porque ese Tobías Enrique estuvo en tu casa cantando. Porque ese Tobías Enrique estuvo en tu casa cantando. Es en vano quererte, paloma. Es en vano adorarte, paloma. Es en vano quererte, paloma. Es en vano adorarte, paloma. Primo hermano, Juan Manuel Martínez, el rey de Patillán. Doctor Hermes Enrique Pumarejo, siguiendo a Puma. Ay, paloma, palomita, paloma, palomita, paloma, palomita, tuyas son las penas mías. Paloma, palomita, paloma, palomita, tuyas son las penas mías. ¿Cómo hago pa' enamorarte si te pretende Tobías? Ay, ¿cómo hago pa' enamorarte si te pretende Tobías? Es en vano quererte, paloma. Es en vano adorarte, paloma. Es en vano quererte, paloma. Es en vano adorarte, paloma. Y allá en Bogotá, mis amigos Jesús Manuel López y Ponchito Castro. Proyectando el futuro. Ay, paloma, palomita, ay, paloma, palomita, paloma, palomita, lo digo y no es cuento viejo. Paloma, palomita, paloma, palomita, lo digo y no es cuento viejo. ¿Cómo hago pa' enamorarte si te quiere Pumarejo? Ay, ¿cómo hago pa' enamorarte si te quiere Pumarejo? Es en vano quererte, paloma. Es en vano adorarte, paloma. Es en vano quererte, paloma. Es en vano adorarte, paloma. Y en la tierra de la vieja Sara, nuestro amigo.